Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Así es, y están en el piso acá en la radio, en los estudios de Sarmiento 340 de FM Pocahuyo, integrantes de la red territorial comunitaria de San Martín y Junín de los Andes, así que ya mismo le damos los buenos días. Muy buenos días, Betty, muy buenos días, Wenchu, y muy buenos días, Carmen. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Buen día. Veíamos y tenemos ahí algunas informaciones que tienen que ver con, daba la introducción recién al tema, la situación, lo que está pasando con las Lamien en Lafkenguinkulmapu, casi 8 meses detenidas. Hace, no este fin de semana, el anterior, hace 10 días atrás, hubo un trabún en Furilovche, en la localidad de Bariloche, precisamente en La Ruca, ahí donde están detenidas. Hubieron organizaciones, entre ellas participó la red territorial. Si nos quieren contar, Betty, Wenchu o Carmencita, cómo estuvo este trabún, cómo se vivió y, sobre todo, con qué se volvió a este territorio, ¿no? Buen día, Lau, buen día a la audiencia. Contarles, ya habíamos, venimos saliendo al aire y agradecemos el espacio de Pocahuyo siempre por permitirnos poder comunicar qué es lo que está sucediendo con las Lamien, presas políticas mapuche. Como veníamos contando, tuvimos ese encuentro. En ese encuentro, una de las informaciones más concretas y claras que tuvimos es que el primero de junio se va a retomar la mesa de diálogo. Es una fecha que puso el Estado para poder encontrarse con las autoridades mapuche y poder llevar adelante la firma de un acuerdo que se propuso desde el Estado a las Pulamien, presas políticas, y esto sería un avance en este proceso, pero que se viene postergando. Hace 3 meses se tendría que haber firmado este acuerdo, habían quedado en febrero que iban a volver en 2 semanas iban a volver con el acuerdo para poder firmarlo, y eso se viene postergando. La última fecha que dieron es el 1 de junio, y lo que acordamos en ese trabún fue todas las organizaciones, todas las personas que llegamos a ese trabún de distintos puntos del país, también estaban las compañeras de la Via Yala que venían de Bolivia, de México, venían de varios lugares. Lo que se acordó en ese tragún fue visibilizar esta situación. Y desde la red comunitaria territorial, lo que se pensó fue en tener acciones concretas para exigir que se lleve adelante esta mesa de diálogo, y ahí de eso va. Venimos de nuestra acción concreta. Viene o del inicio de nuestra... Esa. Acaba de ocurrir, le decimos a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio, ¿qué ocurrió hace minutos nada más y dónde? Ahí movemos el micro, ahí va Carmencita, ahí va, lo ponemos más cerca al micrófono. Un poquito más cerca, ahí está. Sí, ¡ay, bárbaro! ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Carmen, ¿cómo va? Bueno, sí, es un gusto poder compartir con la audiencia, con los vecines, que como red territorial comunitaria, más 30 organizaciones de la localidad, pudimos hacer entrega de un petitorio en una consistencia de exigencia, más que petitorio, a la Intendencia de Parques en la persona de Patricia Mancillas. Se comprometió a dar respuesta, así que este jueves próximo, 1 de junio, ojalá en simultáneo que se firme el acuerdo por parte del gobierno del Estado en Buenos Aires con la mesa de diálogo, se firme el acuerdo. El jueves entonces esperaremos que Patricia y en la Administración de Parques Nacionales de la Intendencia de Lanín nos dé una respuesta positiva de adhesión como lo fue desde la palabra. Contarles, perdón, Carmen, también, lo que ella nos dijo es que la nota que nosotros le entregamos hoy para que la pueda elevar va a llegar al director de Parques Nacionales y a Cabandié. O sea, esas son las dos personas que hoy nos dijo concretamente que van a ser las que van a recibir este documento elaborado por la Red Comunitaria Territorial y 33 organizaciones y instituciones de San Martín y Junín de los Andes. Lo cual no es menor y adquiere una fuerza esta nota que le entregaron recién a la intendenta del Parque Nacional Lanín. ¿Por qué a la intendenta del Parque Nacional Lanín? Y te comento, nosotros se la elevamos, la demanda nace desde Junín y San Martín de los Andes a Parques Nacionales Lanín, a Parque Nacional Lanín, ya que ellos también tienen que tomar una postura y representan también un territorio, ¿no? Ellos vienen trabajando y venimos trabajando como comunidad, por ejemplo, en las relaciones con Comanejo, o sea, esas fueron luchas ganadas por parte del pueblo mapuche que significan representatividad y representan más pluralidad de voces a la hora de tomar decisiones dentro del territorio y lo que significa para las mismas comunidades, para los pueblos de estos territorios. Entonces, también teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta las posturas de esta intendencia, de este estado, por lo menos en este territorio, que por ejemplo nombramos, no sé, el barrio intercultural como un ejemplo también de coexistencia, ¿no? Y construcción. Y por qué eso pasa acá, por ejemplo, y no, y a unos kilómetros más abajo vemos que están mujeres hacinadas, niños en situación de vulnerabilidad de derechos, sin tener un lugar digno para, ni siquiera que están encarcelados injustamente, o sea, no tienen causa, o sea, es terrible, es lo que llamamos es terrorismo de Estado, porque significa que no solamente niega la identidad de una comunidad, sino que las asedia, las tortura y las criminaliza, o sea, esto en estos tiempos está corriendo, vecino, vecina. Y eso es lo que se fue a Parques hoy por la mañana, se dialogó con la intendenta del parque, se entregó la nota, en uno de los párrafos dice, y ahí va, exigimos el cese de la persecución y judicialización, la restitución del territorio, la reparación de las violencias, la vuelta de la Machi y su comunidad al Regüe y la inmediata liberación de las presas políticas y sus hijes. Demandamos que se lleve a cabo la firma del acuerdo del 1 de junio, incluyendo la aplicación del artículo 34 que exige que extingue, ¿no?, la acción penal por la que están detenidas ahora en prisión domiciliaria, como se llama. El Estado debe cumplir los acuerdos que se elaboran, que se elaboraron, también la mesa de diálogo, llevarla adelante, y en los cuales se comprometió con las comunidades mapuche tehuelche, ¿no? Imagino que esta nota también irá vía jerárquica al directorio de Parques Nacionales, que es el denunciante, precisamente, uno de ellos, que permanece firme, ¿no? Y por eso están en prisión domiciliaria, ¿no? Claro. Por ahí, para responder a la primera pregunta, nos recibió Patricia Mancilla en Parques. Nosotros igual entramos directamente a donde está su oficina, no nos anunciamos. Y sí, ahí nos recibió una persona y nos dijo que esperáramos y ella se hizo un lugar, nos recibió. Entendemos que estaba enterada de que nosotros íbamos a ir hoy, pero informalmente. Nos recibió, estuvo dialogando con nosotros, con nosotres, y bueno, ahí es donde nos dijo que esta nota se va a elevar, o sea que nosotros lo que le planteamos es que una vez más nosotros como pueblo nos acercamos a una institución del Estado para poder dialogar y poder generar un vínculo, que otra vez somos nosotros los que nos acercamos. Y ella lo que nos dijo es que iba a elevar esta exigencia al director de Parques Nacionales, uh-huh, y a Cabandier, que es lo que había dicho el ministro hace un rato. De Ambiente. Exacto. De quien depende la administración de Parques, exacto, Nacionales, ¿no? Sí. Para ir siguiendo ahí el hilito. Sí, Carmen. Como para recordarle al vecino, a la vecina, uh-huh, que no está enterada de esta situación. Lo que estamos haciendo visible es un hecho concreto donde hay nueve criaturas, uh-huh, que están detenidas, ¿sí?, junto a sus mamás. Sus mamás son del pueblo mapuche. Una de ellas es una autoridad del pueblo mapuche. Es la machi, la primer machi que en el territorio llamado Argentina surge luego de la conquista del desierto. De la mal llamada conquista, exacto, del desierto. Y eso no es menor. Estas lamien estaban viviendo en un territorio cercano a Bariloche, uh-huh, mal llamado Villa Mascardi. Es un territorio que tiene en sus nacientes de cuenca a los cataríes como, sí, propietarios, uh-huh, y aledaños a privados, digamos, de estirpe. Sí, estancieros, propietarios. O sea, de elite. Hay intereses en el territorio, que ahí está la pregunta nuestra, ¿no? ¿Por qué Parques Nacionales mezquina 7 hectáreas, uh-huh, ¿no?, que son las que ocupaban y estaban viviendo y desarrollando la vida el LOF, Huincul Mapu? ¿Por qué? ¿Por qué caprichosamente, mezquinamente, está tan reticente y pone esta denuncia que lleva a que las lamien hoy día estén, después de 8 meses, detenidas de forma ilegal? Uh-huh. Porque no es una causa para encarcelar a nadie. Uh-huh. A nadie se lo encarcela por usurpación. En Argentina no se encarcela a nadie por usurpación. Exacto. Uh-huh. Y menos que menos si son pertenecientes a pueblos originarios. Menos que menos. Y eso se está violando. Uh-huh. ¿Sí? El Estado hoy día está negando, incluso teniéndolas detenidas, está haciendo abandono de persona. Uh-huh. Por ahí, uh-huh, está bueno esto que hace Carmen, de hablar a la audiencia concretamente, y como a veces en las marchas gritamos vecino, vecina, no sea indiferente, uh-huh, es esto, ¿no? El llamado a dejar la indiferencia de lado, entender de que son 4 mujeres con sus 9 niñeces que están atravesando una situación injusta y de vulnerabilidad absoluta. Uh-huh. Nosotros como espacio, como red, venimos trabajando desde el 4 de octubre, que fue el día que se las desalojó del territorio. Con el comando unificado. Con el comando unificado, uh-huh, creado, uh-huh, por el Estado, un Estado que se declara popular. Y todas estas cuestiones que venimos hablando desde hace 8 meses. El 4 de junio se van a cumplir 8 meses de esta situación, en la que nació una criatura en cautiverio, en la que hay 9 niñeces hoy hacinadas, donde los derechos básicos humanos no se le están brindando, o sea, el Estado no se los está brindando. Uh-huh. Estaba pensando en Cabandier, ¿no? Se me cruza por la cabeza, ministro de Ambiente de la Nación, quien tiene a cargo, bueno, aparte de lo de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales. Hijos de detenidos y detenidas desaparecidos, fue uno de los nietos recuperados. En esto que decías, y que ahí me tocó el eje, ahí paré en escuchar y me centré en lo que decías recién, Carmen, y lo que decías recién, Betty. Hay una niña que nació en cautiverio, ¿no? Nació en un hospital, no nació donde mamá quería o la familia quería, después del desalojo, y nació en cautiverio porque nació detenido, detenida, ¿no? En esto. ¿Cómo en este 2023 pueblos originarios, mujeres, niños, detenidos 8 meses a la espera de, ¿no?, un gobierno nacional que extendió la mesa de diálogo 5 meses más, ¿no? y con esto, ¿cómo será, cómo es vivir esta situación y por eso esta denuncia y esta visibilización, ¿no? Mirá, Laura, como para que el vecino, la vecina y los vecinites que estén escuchando, las pequeñas y pequeños que están hoy detenidos juegan en el patio de la casa, uh-huh, siendo vecinos de un sector de criminalística, donde ven ejercicios de tiro, de disparo, de apuntar a un blanco. Uh-huh. Esos pequeños necesitan urgentemente volver a su lugar, donde los pájaros estaban alrededor, uh-huh, donde estaban sus animales, donde estaban sus huertas, donde estaban su bosque, donde estaban los lagüenes, donde podían jugar libres. Yo soy testigo, uh-huh, por gracias a Dios pude estar ahí, uh-huh, varias oportunidades. Y hoy los chiquitos no se ríen igual, no se ríen igual. Uh-huh. Y eso es un delito grave, uh-huh, es un delito de lesa humanidad, que un niño o una niña no pueda sonreír genuinamente. Bueno, ese es el llamado para lo que decimos a los vecinos y vecinas, ese es el llamado a las autoridades, partiendo del Parque Nacional Lanín, hacia la Administración de Parques Nacionales y a todo el campo nacional y popular que gobierna, entre comillas, a sentarse nuevamente en esta mesa de diálogo. Hay puntos que fueron elaborados, esto no es arbitrario, vamos a ver lo que pasa, sino que se viene trabajando con las organizaciones del pueblo mapuche y mapuche tehuelche, y queda que agarren lo que se llama la lapicera. Se sabe que este acuerdo tiene que ver con el territorio, restitución, acomodar en otro lugar, restitución del regue, la liberación de las lamien, no digo en ese orden, sino primeramente la vuelta a la libertad de las lamien y sus niñeces, la restitución del territorio, la restitución del regue y ver el panorama cómo sigue para adelante esa comunidad, por demás cascoteada desde un comando unificado, desde una comisión vecinal, con este Diego Frutos en algún momento haciendo de las suyas, bien yendo a Buenos Aires con un consenso Bariloche. Con la muerte de Rafa Nahuel. Con el asesinato atrás de Elías Garay. Uh-huh, exactamente, y con la persecución de otros lamien que han tenido que huir, con lo de Rafa Nahuel en algún momento también. O sea, ese es el panorama que se está viviendo en una de las ciudades más turística de la República, sí, Argentina, que se corre el velo en cuatro días más para cuando abra la temporada nuevamente, ¿no? Exacto. Nosotros por ahí también, como para avanzar, desde la red comunitaria territorial, venimos haciendo distintas actividades. Sí, venimos, uh-huh, realizando distintas, uh-huh, actividades para poder visibilizar esta situación. Y estábamos organizando incluso una ya para este mes, cuando nos cae la situación esta de enterarnos de la fecha, uh-huh, el próximo encuentro en esa mesa de diálogo. Y estás hablando lo del 3 de junio, que ahí está fresquito saliendo al aire recién nomás con un spot, pero se viene un foro también que tiene que ver con esto, con la visibilización de las situaciones, se ¿no? Se viene el foro y para poder seguir también en esto de hablarle, uh-huh, a los vecinos, las vecinas, es un espacio que se pensó para que se puedan acercar, para que puedan entender de qué estamos hablando, desde la salud y el rol de la machi, uh-huh, y también para que puedan entender cuáles son los derechos vulnerados, ¿no? Y en este sentido hablamos, ponemos hincapié en que son mujeres indígenas, originarias mapuche, pero que son los derechos que se vienen vulnerando también de todas las mujeres. En el marco de el día de Ni Una Menos, uh-huh, nosotros pensamos en este foro. Y por ahí queríamos hoy compartir un poco. Este foro se llama Extractivismos, Territorios y Resistencias. Mirá lo que se une, ¿no? Lo que implica cada extractivismos, territorios y resistencias. Ajá. Bien, ¿y cómo se va a desarrollar un foro que va a ser una jornada este 3 de junio, día de una menos, va a ser en la escuela 134 a partir de las 10 de la mañana? Sí, y ahí adentro sí. Actividades, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a arrancar con lo que sería un conversatorio, una charla, que se debatió y se estableció que sería salud e intercultural. La pregunta ¿es posible? Después pasaremos de esa charla a compartir un almuerzo, una olla popular, y después seguiremos con otra charla que se llama Mujeres, Territorios y Resistencias al Patriarcado, y de ahí el cierre, que nos encontramos, salimos de la 134 y nos iríamos a la Plaza San Martín a poder marchar y a gritar en comunidad ni una ni una menos. Y seguir resistiendo, porque esto va para largo. Sabemos que esta firma de acuerdo es una de las tantas herramientas que encontramos desde la armonía y desde la paz para poder conciliar con el Estado, pero sabemos que esto no va a terminar acá. Exactamente. Por ahí, y el 3 de junio es el día de una ni una menos, ¿no? Y estoy leyendo acá el flyer, el comunicado que nos enviaron, dice: con presas políticas mapuches no hay ni una menos. Exactamente. Esa es la consigna. Exacto, esa es la consigna. Con presas políticas mapuches no hay ni una menos. Y por ahí contarles a la audiencia, contarte a vos, Lau, que también esta situación ha impulsado mucha... la situación de las presas desde el 4 ha impulsado muchos encuentros, y también propició de algún modo el hecho de encontrarnos y tejer redes. Eso. El foro es una... es un evento que se va a dar, que es particular también en este territorio, porque hemos podido encontrarnos entre muchas organizaciones y generar este espacio, ¿no? Las organizaciones feministas y de disidencias, la red comunitaria territorial, que está conformada por varias organizaciones de San Martín y de Junín de los Andes, ¿no? Y esto de también poder empezar a pensarnos como un territorio. Junín y San Martín, San Martín y Junín somos un territorio, y así lo estamos habitando y también así estamos luchando, ¿no? Pensándonos juntas, y también es como el inicio para poder pensarnos juntas, juntes, en el encuentro plurinacional, para irnos al encuentro plurinacional que se va a hacer en Furilovche, en creo que es 14, 15 y 16 de octubre. Octubre, ajá. Así que digo, estamos trabajando, bien. Estamos tejiendo redes, es el mejor modo que encontramos para poder acompañar esta situación tan grave, tan urgente, porque así es como también resistimos. Así exactamente. Es el modo de poder avanzar y acompañar. Y de mirarnos, ¿no? Porque lo que pasa en los territorios, pasa, en este caso le pasa a las Lamien, pero también hay otras situaciones complejas en los territorios que tienen que ver con distintas comunidades, distintas situaciones avanzadas de alambrados, cosas que no se han tocado ni se han visto en estos años y que es necesario, ¿no? Porque como decía Carmen recién, ¿no? Con balas, con demostraciones de fuerza de la policía, de las custodias de las Fuerzas Armadas, no es la forma de amedrentar. Hay una autoridad del pueblo mapuche que está detenida, una joven autoridad y fuerte autoridad del pueblo mapuche detenida, y parece esto no mover un pelo de nada. Pero ahí se va, porque ha movido a muchas organizaciones, y estoy segura que hay muchos vecinos y vecinas que en este momento están cayendo en lo que significa, ¿no? Imagínate 8 meses, 8, 10 meses, y la perspectiva de futuro también, ¿no? Sí. De ver qué va a pasar con este niño, con esta niña, qué me va a pasar a mí como autoridad, bueno, pensando ahí en eso. Entonces, el día jueves se va a ir a buscar a Parques Nacionales, a la Lanín, una respuesta de la nota enviada hoy hacia la Administración de Parques Nacionales y el posicionamiento de la intendenta del parque, ¿no? Exacto. Sí, eso sí. Ahí va. Y el día jueves, el día sábado, perdón, es la invitación a participar del foro a todo vecino y vecina que quiera a partir de las 10 de la mañana. Es un espacio gratuito, vamos a compartir una comidita al mediodía. Bien ahí. Vamos a poder encontrarnos, charlar, entender y acompañarnos en esta situación. Está bueno que los vecinos, las vecinas se arrimen. Para escuchar uh-huh. lo que sucede realmente, ¿no? Porque los medios no hablan de este tema uh-huh. y justamente lo que queremos hacer es que la gente sepa, se informe y que acompañe, ¿sí? Porque en definitiva las Lamien, las hermanas mapuches, lo que están haciendo es lo que están haciendo muchos otros territorios de pueblos originarios y de pueblos campesinos, que es el resguardo de lo que es importante para vivir, que es el agua, el aire, el alimento sano y suficiente, y el abrigo, y sobre todas las cosas, la alegría, una alegría genuina. No sé si nos queda algo más, estaba pensando en qué otra cosa le podríamos contar a los vecinos, hay mucho y vecinas para contar, pero principalmente poner la oreja en las radios, en la radio, y venirse al foro, ¿no? Pasar por la escuela 134 el día sábado, participar en la marcha, hay la red territorial comunitaria, el colectivo Yo Sí Te Creo, Pan y Rosas, Socorristas en Red de los Lagos, Colectivo Plurinacional de Avia Yala, San Martín de los Andes, Colectivo Es por Laura, Es por Todas, Asamblea Transfeminista, el colectivo Trans No Binarie, la colectiva de escritoras patagónicas, Casa San Martín de los Andes, el PTS Agrupación Negra en Aten Independiente, son algunas de las organizaciones que están convocando para este foro, sí. ¿No? Y para cerrar, podríamos compartir cuáles son las organizaciones generales que están adhiriendo a la exigencia que elevamos en parques. Bien, mira, acá nos está llegando, ahí ya lo leemos, Betty, pero desde saludos, escuchando la lucha por la libertad de las presas políticas mapuche, increíble, acá en Río Grande, barrios enteros se forman por usurpación y el gobierno los ayuda con gas subsidiando agua en cisternas, acceso a la luz comunitaria y nadie es llevado preso. También podríamos decir no a los sectores populares, no demos idea hacia el estado de algunas cosas, ¿no? Pero en Villa Mascardi parece Ucrania un nivel de armas nunca visto, dice este vecino o vecina desde Río Grande que nos está escuchando en estos momentos. Saludos, vecina. Ahí va. Betty, decías organizaciones que adhieren, que se van sumando en esta visibilización de la situación de las presas políticas mapuche. Las organizaciones firmantes son Red Jarilla, Radio Comunitaria FM Pocahuyo, Radio Comunitaria FMC, Rafculein, Organización Mapuche de Junín y San Martín de los Andes, Cordillera Rebelde Editorial San Martín y Junín de los Andes, Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes, Inmigrantes, Cátedra de Extensión Rural AUSMA UNCO, Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas GEMAS, La Mala Junta Junín de los Andes, Trabún Encuentro de los Pueblos, Comisión Organizadora, Aquelarre Sureño Murga, UTT Regional Neuquén, Aten Seccional Junín de los Andes, Colectivo de Arte La Concuna, IFD número 3 Equipo Directivo, Asamblea Transfeminista, CIART San Martín de los Andes, Chonflex Film, productor audiovisual de Junín de los Andes. Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, San Martín de los Andes. Semilla Libre, Pan y Rosas, colectivo Yo Sí Te Creo. Socorristas en Red Los Lagos, Sol y Red. Colectiva Plurinacional Avia Yala, SM Andes. Colectivo Es por Laura, Es por Todas. FUN Aligüen. Colectiva de Escritoras Patagónicas Casa San Martín de los Andes. Colectivo Trans No Binarie San Martín de los Andes. Aten San Martín de los Andes. Red Yafutún. PTS, Agrupación Negra Aten Más Independientes. equipo directivo y consejo académico de la Escuela de Música Cine a la Vista de San Martín de los Andes. Bueno, todas organizaciones que están y hacen visible lo que, por un lado, va a ocurrir el día jueves, ir a buscar la respuesta al Parque Nacional Lanín, a la nota que decíamos, esto posicionamiento de los parques nacionales y de la administración, y el llamado a que se realice la mesa de diálogo el 1 de junio, y la convocatoria al foro, a este encuentro, a partir de las 10 de la mañana, el día sábado. El día sábado en la Potente, escuela 134. Ahí va. Vamos, que estamos inquietas. Esa, acérquense, esa. Acérquense. Acerquémonos. A las 10 de la mañana el sábado. 134. Escuela 134. Eso, ahí está. Lo vamos a ir reiterando, así que en cualquier momento y antes de que finalice esta semana, bueno, el día jueves veremos cuál es la respuesta y estaremos cubriendo, pero cualquier cosa nos volvemos a comunicar y... sumándonos y, sí, a este foro el día sábado. Sigamos tejiendo redes. Esa, Mari Chihuevo. Esa, ahí vamos. Gracias, orgullo. Por gracias, favor. Gracias, Mañón. Mañón, ahí estamos. 3 de junio, con presas políticas mapuche, no hay ni una menos ni une menos. El Estado y sus gobiernos son responsables. A las 10 de la mañana, en la escuela 134, foro. Extractivismo, territorios y resistencias. Conversatorios. Salud e interculturalidad. ¿Es posible? Racismo, patriarcado y colonialidad. Olla popular. Mujeres, territorios y resistencias al patriarcado.